Y de este momento, por la frecuencia 93.9, llega la entrega noticiosa más objetiva del periodismo nacional. Un espacio veraz y sin opinión. Con ustedes, un periodista que hace escuela, Julio César Míguez. El siguiente es un espacio contratado. Gonzalo Salvador y el equipo de Justicia Infinita no se hacen responsables de los conceptos vertidos por el periodista en cuestión. Bueno, ahí lo decía Pique, ¿verdad? No nos hacemos responsables de los conceptos vertidos por el periodista en cuestión, porque muchas veces esos conceptos vertidos son, por lo pronto, polémicos, ¿verdad? Julio César Míguez, bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo muy bien, deseoso realmente de tener un contacto con usted, un poco de conversación, ¿verdad? Porque están pasando muchas cosas, ¿sí? De todo. Claro, de todo, y a mí me gustaría tener el resumen informativo su parte, ¿verdad? ¿Cuáles son las que usted considera son las informaciones más importantes del día? El Senado está con el rewind. No, el Senado vota hoy. Sí, por eso. Vota una cosa que ya se votó como 3 veces, la vuelve a votar. Yo no sé si esto ya informarlo, el deseo de venganza de alguna gente. Está opinando. No, ¿cómo no? El deseo de venganza, está calificando, está opinando, señor. Dijo Sarabia. Está opinando. Sarabia. Bueno, pero entonces cite. Dijo Sarabia, eso es noticia, ¿no? Que lo diga usted. A mí me parece que lo haya dicho igual, yo no lo leí en ningún lado. ¿Dónde lo leyó usted? Y hablando después, fuera de micrófono. Ah, fuera de micrófono. El otro día usted dice que cuando habló con él después por fuera de micrófono le dijo. ¿Tiene cómo probar eso? ¿Qué pasa? ¿Tiene provechito? La cola esa que me dieron. No, aprende que usted no puede tomar eso, porque, o sea, bueno, porque le genera... El Senado va a aprobar la anulación de la ley de caducidad. Sí, así es, hoy se vota en el Senado. Yo le quiero recordar a la muchachada que esto ya se votó 3 veces. Sí, usted no lo simplifique tampoco tan así, es cierto que se votó, es verdad. 3 veces. Sí, es cierto. Lo votó el Poder Legislativo. La ley. También es cierto que es una ley que contraviene mucho de los acuerdos que este país ha firmado. Bueno, no sé. No, ¿cómo no sé? Bueno, no, pero el país, diga parte entonces, de la información. Entonces, cuando vamos a hacer una cosa, suprimimos el Parlamento y que ¿qué va a decir? Que nos gobierne la Haya. Y claro, no. nos gobiernen los acuerdos internacionales. No, pero escúcheme. Bueno, pero usted firma. Estados Unidos. Sí. No acepta el Kioto este. Claro, pero es por razones muy distintas. Y no lo acepta el Kioto y cuando le vienen le dicen los derechos, esto lo de... Pero además no es, discúlpeme. Los que mandan las cartitas. Discúlpeme, liberen, pero además no es destacable que Estados Unidos no firme el protocolo de Kioto, eso, los burócratas esto de... liberen a fulano. No es algo para tomar el ejemplo, más bien todo lo contrario. Lo de la vela llena de púa alrededor. Liberen a fulano, que está pasando mal. Y Amnistía manda... Internacional. Y que mandan carta. Nómbrelos por su nombre. Unos burócratas que trabajan en una habitación de 2x2 y les vienen de algún lado y le dicen: parece que fulano de tal. Bueno. No, pero yo lo vi, yo hice una investigación, no, pibe. Usted acá, ¿vos sabés cómo trabaja? No, pero ¿sabe lo que me molesta a mí? Que usted, o sea, es capaz de ver la paja en el ojo ajeno, más no la viga en el propio. Porque usted dice, no, que la vende afuera, que están encerrados en una habitación de 2x2. Usted, que hasta hace 2 meses, el único viaje que había hecho era a Buenos Aires en ocasión de su luna de miel. Y usted viene acá, señor, y me habla de cuánto conflicto no hay en el mundo. ¿Cómo no tiene nada que ver? No tiene nada que ver con lo que yo te estoy diciendo, si no sabes ni lo que iba a decir. No, bueno, pero ya aparte... Les mandan, le dicen, sí. Fulano tal en Costa Marfil está preso injustamente. Sí, y ellos van y lo condenan, dice usted. ¡No! Mandan carta pidiendo que lo liberen. No saben de qué hizo. Unos burócratas, bla, bla, bla, la carta la manda, bla, ¿pero bla? ¿Por qué usted supone que no saben ni qué hizo? Porque están en una habitación. Porque no saben ni qué hizo. ¿Pero por qué? Porque quizás le dice a alguien que es un preso de pensamiento. Pero señor, escúcheme, ellos tienen... ¿Alguien? Pero tienen la misma posibilidad de interiorizarse en los temas que tiene usted. Yo quizás no. Con una opinión diferente. Yo tengo fuentes, solo los diarios. Ellos también tienen fuentes. Esta gente no figura, Esta gente que denunció, entre otras cosas, por ejemplo, las dictaduras en Latinoamérica. ¿Quién? Estos señores que usted nombra como los de la velita rodeada de púas. Balconeando, si no sabían ni lo que pasaba acá. Bueno, pero esa es su opinión. Pero no es una opinión. ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Cómo que no sabían lo que pasaba? Había un proceso de reinstitucionalización. No, señor, había una dictadura. Usted llámele como quiera, pero, o sea... No sé quién gobierna amnistía. ¿Cuándo hay elecciones en amnistía? No sé. No sé cuándo eligen a sus autoridades. No sé cuándo eligen a sus autoridades. ¿Quién es amnistía? Pero no me va a comparar. ¿Por qué se esconde atrás de una vela? Pero no llena de púa. Atrás de una vela llena de púa. ¿Quiénes son? César. ¿La policía del mundo? No, que andan diciendo lo que está bien y lo que está mal. No, pero definitivamente no son un Estado, ¿verdad? Bueno. A quien le caen más responsabilidades, ¿no? Sí, se lavan las manos. Nunca los vi haciendo nada. Más que escribir cartitas, nunca los vi haciendo nada. ¿Y usted qué es lo que pretende que hicieran? No sé. ¿Están en desacuerdo que están con las injusticias en el mundo? ¿Usted qué dice? ¿Que tomen las armas y se enchastren en sangre? Y capaz que podrían hacer algo, no sé. Mire usted qué lindo algo lo que está más diciendo. Que escribir cartita. Ah, mire qué lindo. No sé. Después va y se queja. Hay gente cuando... Y señor, cuando las cosas no funcionan... Sí. Si están tan convencidos... Por lo menos esto de la Greenpeace te pone la lancha adelante para que no le mate la ballena. ¿Cómo hizo entonces el movimiento Tupamaro, dice usted? El movimiento Tupamaro, un movimiento terrorista. Pero señor, pero está haciendo lo que usted me... Pero tenga una mínima línea de coherencia. Pero estaban convencidos, por sí, lo menos. Sí. Hacían algo. No, lo quería escuchar la primera vez que lo escucho estar de acuerdo con yo él. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, pareciera digo que sí. Hacían algo, por lo menos. Equivocado, erróneo, mal. Por la vía del terrorismo, pero hacían algo. ¿Bien? ¿Esto de amnistía qué hacen? Ah, esto está mal. Nunca pensé que le iba a escuchar a Julio voy César. Voy a escribir una cartita. Sí. Ay, mirá, qué bravo lo de amnistía. Esto otro está espantoso. Escribo una cartita, anda. Están más acomodados. ¿De dónde sale la plata amnistía? ¿Quién le da la plata amnistía? Sí, por plata favor. Tiene, Julio César. Están podridos en plata. ¿Quién le dijo tan podrido en plata? No seas malo. Se hacen los congresos de amnistía en el Caribe y van los de amnistía. Sea malo. ¿Qué congreso? ¿Qué me toca la perita? Bancado. ¿Qué congreso en el Caribe? ¿Qué está hablando, señor? No es una colonia de vacaciones. Es gente que trabaja mal, bien, le gustará más o menos, pero gente seria. Hijo de zurdo con plata, que no. Como le da cosa ir al comité de base porque quedan con olor a chorizo. Se juntan en las reuniones de Amnistía Internacional, pero... Bueno, por favor. Bueno, Julio, es así. Hoy se vota entonces en el Senado la anulación de la denuncia. Se vota esto, que deja en un caos jurídico a este país. Y además, como lo digo, no lo estoy diciendo yo, lo dijo un senador de la República, esto echa por el suelo cualquier cosa que en este país se vote. Porque a partir de ahora... Pasan 2 años, votamos otra vez, pasan 6 meses, lo volvemos a votar y así hasta que salga. Una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Pregúntale a los amigos de Amnistía a ver qué les parece. Una cosa, una locura lo que está pasando. Mientras tanto, en el mundo de hoy, en el presente, en el que vivimos todo, sí. no en la década del 70... Fíjese lo que estamos discutiendo en este país. Sí, Julio César, no es una cuestión menor, por más que usted le parezca. 40 años para atrás, quieren jugar. Acá hay gente que todavía permanece desaparecida, digo, porque usted parece como que es una página que se dio vuelta y que está ya perdida en la historia, ¿no? No sé. Acá hay delitos que se siguen cometiendo, señor. ¿Qué delito se cometió? Delito de desaparición, delito de secuestro. No. Acá. ¿Cómo que no? No. Acá, señor, es clarito. Acá hubo uno que fueron por el camino del terrorismo. ¿Está claro? Y bueno... Esa gente, ¿qué pasó con esa gente? Y si estás... A todos presos lo pusieron. Y si terminás mal, terminás mal. ¿Y después de eso qué pasó? Y pasó lo que pasó. 12 años más de secuestro, desapariciones, con gente que no eran precisamente esos terroristas que usted se indica, ¿verdad? Discúlpeme, los que no son terroristas lo han dejado afuera la ley. Ya. Salvo que usted entienda por terrorismo manifestarse libre de pensamiento. ¿A quién libre de pensamiento manifestante libre de pensamiento está desaparecido? Desaparecidos hay un montón, Julio. Desaparecido está el que mató al hermano del señor Gregorio Álvarez, viviéndola de vivo allá en Suecia. Bueno, Julio, ya no voy a... ¿Desaparecido? No pienso entrar en ese terreno. ¿Desaparecido están los que mataron a los soldados de la calle Abacú? ¿Dónde están esos? No pienso, de ninguna manera le pienso seguir la línea de razonamiento. ¿Cuándo se van a jugar a eso? No pienso embarrarme mis zapatos con su cancha embarrada, Julio César. Ahora, en el mundo de hoy, sí. En el que vive los más de 3 millones de uruguayos que viven acá, pasan otras cosas. a saber. Y ahora secuestros, desapariciones, gente que dice... El grado de manipulación que logra... A mí me parece familiares realmente familiares que inaudito. Dicen, fulano... Usted se acuerda que es una mente perversa. Fulano está desaparecido. ¿Cómo le pasó algo? No puede salir de la casa porque está asediado por el malandraje. Preso en su propio hogar. Preso en su propio hogar. Los liceos, tanto que quieren... Les pagan a los gurises para que vayan a los liceos ahora. O sea, a los liceos no se puede ir. Porque están tomados por los malandros. Están de paro los docentes. Sí, quisieron copar un liceo. Pero vos te das cuenta del país que vivimos y estamos discutiendo lo que pasó en el 70. Yo, pero es para hacer plop. Esto es increíble. 7 liceos con problemas de seguridad. Los policías no quieren ir más porque dicen que van, los 222, encima que le pagan poco. Sí, están... Le pagan poco para el servicio 222. Sí, sí. Que tanto que se llena la boca hablando, Mujica. No, la policía en general está... Sí, pero el servicio 222. El servicio 222. Le pagan mejor en otro lado. Pero se llama así el servicio, ahora no se llama más 222, me parece. Sí, el 222. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar? 2222. Son todos. No sé, creo que sí. Son Edo. Pero me parece que lo. ¿Se acuerda que hace un tiempo. 222. Sí, estaban discutiendo. Edo 22. Está bien, sí, ya se conocido como el 222, no importa si se llama. Es el 222. Sí, el 222. No quieren ir a los liceos porque los borregos le toman el pelo al policía, pues ya no les importa nada. Te dice que las barreras del respeto ya se han bajado. ¿Y si le pagan para ir al liceo? ¿Qué va a hacer? ¿El policía qué le va a decir? Ah, no vengas mañana. Bueno, no vengo mañana. Se ríe. Qué raro que usted y no va haya y hecho cobra. La transitiva, ¿verdad? De pensar que a los estudiantes les pagan para ir a insultar a la policía. Y en definitiva... Digo, porque es un razonamiento muy suyo. Me llama la atención que se le haya escapado. Y resulta que si el policía reacciona mal... Claro, pero usted me parece lo que tiene... Policía represora, pero es que acá lo que reprime. Usted lo que tiene acá es un problema, ¿verdad, Julio César? El problema para es darse Bonomi. Cuenta... No, escúcheme. El problema en este independientemente país es de eso, quiero tratar de establecer un diálogo con usted. Usted tiene que aprender a entender... Que no en todos los casos la responsabilidad que se le asigna a cada elemento, a cada jugador de estos roles sociales que le competen a un estudiante o a un policía, son completamente diferentes, Julio César. De la misma manera que usted no puede pretender asignarle la misma responsabilidad, como usted decía hace pocos minutos. No entiendo, ¿qué quiere decir? Amnistía Internacional, que a un Estado que corrompe, ¿verdad? ¿Qué querés decir? Quiero decir que, ¿cómo no? O sea, ¿cómo si el policía reacciona mal, está muy bien que se denuncie? ¿No es un policía? No, le tiene que dar un palazo en el lomo, no puede venir a soportar que un borrego venga y le venga a tomar el pelo y le tire la gorra. O le haga cuernito por atrás, o le grite cosas. Bueno, en todo caso... Para algo está el policía, claro. si no sabe qué, que pongan a Mary Poppins. No, no, pero... Que les hable. No, bueno, pero una cosa... Que pongan al padre Popelka. Pero ¿qué hace? Que pongan... ¿Cómo era el que andaba en los rancheríos? Me tiras todo. Y que le tenían tanto respeto. Que pongan al Abrojo, a lo de la NG. Que vaya a lo de la NG, que les dicen... No, aflojale la pasta, fumate un porrito. Que pongan eso, que todo viva la pepa. Que pongan unos de esos. Que dejan hacer lo que quieran. Bueno. O que cierren los... ¿Por qué no cerramos los liceos? Seguridad. Si igual salen unos burros de ahí adentro. Seguridad en los liceos. Mírenlo. Seguridad en los liceos. No hay. Un desastre. Seguridad en las calles. No hay. Un desastre. Le está pasando por arriba la población al Frente Amplio. Después va a entrar. No sé para qué. El señor Bordaberry se molesta a juntar firma. Porque... ¿Qué se para? ¿Qué? ¿Qué se para? Yo no me paré. ¿Qué se para? Sí, no me paré. Es un gestito. No, no hice ningún gestito. Es un gestito. No sé, ¿para qué se molesta juntar firma? Porque vote lo que vote la población, después va a ir el Frente Amplio y lo va a anular en la Cámara. O sea que van a hacer lo que ellos quieran. Lo están pasando por arriba. Hoy salió una encuesta. 78% de la gente quiere bajar la edad de imputabilidad. Primero que 74. Y dentro... No, ¿qué me pone cara? Pero si va a dar los números de los números como son... Después, no, 78. O sea, lo dejo 5 minutos más y es un 99%. Tenés razón. No, bueno, pero escúcheme. Pero haga la salvedad del cambió, caso. Cambió pila. Primero, es un 74%. Cambió pila. Pero es un 3/4, el pelo. Tres cuartas partes de la población. Es un 74% que está de acuerdo. Dentro de 64 hay un porcentaje que está de acuerdo y otro que está un poco de acuerdo. Sí, vamos a ver. Y no se refleja en la prensa, por lo menos, este sondeo que se hizo no establece la diferencia de qué porcentaje hay entre esas dos diferencias internas, ¿no? Que no es menor. El hombre este, el inútil este que tenemos en el interior, ¿va a traer a alguien de Argentina? ¿Está hablando del ministro? Sí, claro. Bueno, usted me está hablando, a ver, hace minutos me está hablando del respeto a la autoridad policial, estamos hablando de un ministro, por lo menos refieres a él con pero el no nombre. Es policía. Pero lo está calificando como un inútil. ¿Y si es un inútil? Pero, ¿qué ha hecho bien desde que está en el ministerio? Pero, nada. Diga que discrepa con su trabajo, pero no lo califique de inútil. Abrió un hospital para los presos. Uh-huh. ¿Y usted qué? Ah, pretende que no tengan, que no se le brinde asistencia de salud. Ahí que le den unos remedios en la cárcel. Unos remedios. Pero Floro de sanatorio. No lo he visto. Salió la tele y él muy orgulloso y todos muy orgullosos de que para los presos ahora tiene sanatorio. Pero ¿por qué no le dan un departamento entero a los presos para que vivan? Para que vivan entre ellos. Porque ya a esta altura, no sé. Va a traer a alguien de Argentina para combatir a las barras bravas. Esto de Ripley. Sí, comentábamos hoy. Es de Ripley. Un asesor, ¿verdad? Que fue asesor del gobierno argentino en el mismo tema. Mientras tanto les dejan. Están todo hoy contentísimo. Uh-huh. Van a poner un helicóptero, todo. Para seguir la bandera. La bandera. El trayecto. ¿Y a usted qué le parece que van a meter adentro la bandera? Es que... ¿Por qué? ¿Qué? Yo no. ¿Qué? No van a poner nada. Y no presumo que vayan a poner nada. Ah, no presumen. No. 25 kilos de pasta base, por lo menos, para acompañar el partido. Muy buena, 25. Pero claro, te meten, pero está en la tapa. Pero el más viejo, esto, pero mire, yo no me dedico al periodismo deportivo, pero por algo los coraceros le hacen abrir las banderas a la muchachada, sí, para ver qué llevan adentro. Sí, claro. Esto van a ser un canelón de 25 metros largo. No le prenden fuego a la punta y la fuman derecho porque le costó mucha plata hacerla. Es pasta base pura. ¿Cómo van a hacer eso? Van a meter revólveres, fierro, piedra. ¿Pero usted tiene información de que eso va a pasar? ¿O es algo que supone usted? Pasa siempre. Esto tendría que estar prohibido por las autoridades. Pero pasa siempre. ¿Usted cuándo fue la última vez que fue al estadio, al fútbol? No necesito. Yo no fui a Australia y sé que hubo unas inundaciones bárbaras. Bueno, pero escúcheme. Pero porque las vi. Me está diciendo que... Gracias a Dios no estoy en No Japón. Le gusta el periodismo ese y la investigación que se hace de un cuarto de 2x2. Le estoy preguntando, ¿cuándo vio usted...? Yo he ido, no al estadio porque los costos. ¿Dónde? Al estadio. No he ido al estadio porque los costos. De pronto fue a la zapatería una vez, pero es el estadio. Los costos del estadio son altísimos. Sacaron los palcos. No me diga nada. Para comprar una entrada al estadio tiene que vender un barril de petróleo. No, escúchame. Yo con todo eso malandra tomando vino. A la tribuna barata no puedo ir. Ajá. Con mi señora. No. ¿A qué? Al Talud de Colombia, Ámsterdam, no. Antes, al Talud, que era un lugar donde se podía ir. En una época iba la familia al Talud. Por culpa de todos estos malandros, estos delincuentes, estos drogadictos, drogodependientes, sacaron el Talud, por culpa de ellos. Sí. Ahora le ponen helicóptero, entra, todo. Acá en este país se beneficia el delincuente. Bueno, yo iba... Uh-huh. Como periodista, sí, me ponía medio lejos, sí, porque en la entrada te manotean, te revolotean, te tiran, sí, por el piso y te roban. Y yo observaba los, sí, operativos de seguridad. Ah, bueno, no desconocía, perdón. Donde Coracé, entonces sí, las guardias que están ahí, le digo, oh, dale, abrí. Y en caso de otra cosa, requisaba. Y piedra, fuego de artificio, arma blanca, palo, arma blanca, drogas, bebidas alcohólicas. Uh-huh. Pero, Bonomi, lo primero que tenés que hacer es decir, señores, preciosa la bandera. ¿Me la desenrollan afuera? No, ¿qué la desenrollas? No se puede desenrollar esto. Porque cuando la van a enrollar, entran a tirar cosas para adentro otra vez. la ponen en algún lado, pero al estadio no entra. Se acabaron las banderas enrolladitas donde meten cosas. Si las meten ahí, las cosas. Pero claro, hoy le meten una bazooka. Mañana, cuando haya un muerto, cuando vuelan a una meter, tribuna, ahí le meten unos cuchos de dinamita, estos malandras, si están asociados con lo de la forriña y la fundiña. ¿Cómo le van a meter una bazooka? Le meten lo que quieren. Bueno, las computadoras por nene, duramente criticadas por el BID. Dicen que no sirven para nada. ¿Cómo que no sirven para nada? ¿Qué dijo el BID? Ah, bueno, ¿qué pasa? No, estoy preguntando, no, pero usted no se... Y bueno, pero usted está para informarnos. Cuéntenos qué dijo el BID. Que poco favor le hace a la educación que le den una computadora a cada niño. Que son mucho mejor los consultorios donde están varias computadoras y los niños van y las usan y los docentes están preparados. Así que Tabaré Vázquez discúlpeme, eso y el negro, en todo caso. Y Negro Ponte. No, Negro felicitaciones. Ponte. Le salió redondo el negocio a Tabaré Vázquez. No, Negro Ponte. En puso, todo caso, hizo mal la casa ahí, puso armó el parrillero en el fondo. No. Con las computadoras. No, se lo voy a permitir. Negro Ponte. Eso es un disparate. Flor de. Eso es un disparate. Escúcheme. A ver, es algo que ha sido reconocido hasta por la oposición. Dale piola que llega hasta el sol. Escúcheme. Se la llevó todita. De cualquier manera, sigue siendo la opinión del BID. ¿Quién es el BID? ¿Que la Fiscalía del Universo es el BID? Pero acá mire que se ha elogiado mucho al BID. Y yo no digo que no. Gobierno. Yo no digo que no. Ah, no. Entonces. Y el suyo también, señor. Gusta su gobierno también. ¿Te gusta la madura, pero no te gusta la verde? No, digo que es una opinión. Bueno. Y bueno, de usted opinión. Usted puede tener una opinión al respecto y yo puedo calificado. De gente calificada, de gente que estudia esto. Que estudia, pero que estudia, está bien, estudiarán. Pero tendrán una opinión que saben de educación. Que le digo. Que saben más de educación de lo que sabemos nosotros, que cada vez lo saca más burro. Los chiquilines. Saben más de plata igual. Pero le digo que es una opinión bastante contraria a la de la gran mayoría de gente que ha alabado mucho, no solo acá, sino también en el exterior, este plan, señor. Banco Interamericano de Desarrollo. Las veces que le hemos ido a golpear la puerta por proyecto de educación. Pero yo no digo que no. De vialidad, de un montón de cosas. Saben, hay técnico atrás de esto. Técnico en educación, asesoran. No como acá. Acá, ¿quién sabe algo de educación? Dígame. ¿Cómo no? ¿Y pero usted por qué supone que acá no hay gente que sepa nada? Y dígame eso. ¿Quién sabe de educación? ¿Y entonces por qué cada vez salen más burros los chiquilines? Bueno, Julio César, pero. Cada vez van menos al liceo. Ya no saben qué hacer para que vayan al liceo. Salen peor de la escuela. Quieren darle menos horas. ¿Quién una sabe cosa, algo de educación? Una cosa, el propio presidente de la República dice: tenemos un problema en la educación. Pero son dos cosas diferentes. Y le regala computadora para que estén chaca-chaca con los jueguitos. Son dos cosas diferentes, Julio César. No tiene que ver con que no haya gente que sepa de educación. Cuando pongan el currículum, campeón mundial de Tetris. Bueno. Van a conseguir trabajo en pila. Julio César. El juego ruso ese. Julio César, sí. Que ahora, el ruso. Sí, que les lavó el cerebro a los niños, no me diga nada. En la década de los 80. No iban saliendo la cara de Lenin, se le van metiendo cosas. Y las iban encastrando. Las figuras esas que parecen geométricas. Sí. Cuando se te va metiendo para el cerebro. Sí, cuando van bajando, dice usted. Claro, imágenes. Sí, usted no se da cuenta, pero en realidad les está metiendo imágenes. Párrafos del del capitalismo. Nikita Khrushchev, le van metiendo tu imagen. Le van metiendo cosas. Y claro. Y salen bolche. Sí, sí. La trae todo, toda la ceibalita, esta la trae. Yo conozco un caso de uno que jugó tanto que se terminó haciendo una casa en Marindia. La forma, tenía la misma forma del Kremlin. Del Kremlin. La pelota es arriba. Sí, tenía con las pelotas de colores, todo. Yo nunca entendí. Y eso de jugar mucho. Yo conozco uno que le entró a quedar pelado y le pidió hasta la casa. Sí, y mira, y se le generó una mancha también acá. No, mancha no. Bueno, Julio César, muchas gracias por esta columna. Lo esperamos la semana que viene, ¿le parece? Con más información. Sí. Tengo algunos correos, pero no sé. ¿Quiere que se los lea? Si querés. Bueno, Julio César, anda a decir eso al gremio del IPA que va a ser... bueno, me preocupo, hoy coincidí mucho con Miguel. Tendré que empezar a comprar ropa camuflada, preguntan por acá. Julio César, no se meta con Negro Ponte porque se arma lío. La LICOM defendió a Negro Ponte, así que calladito. ¿Quién es el LICOM? El LICOM, LICOM es la licenciatura de comunicación. Ya, de acá, de la Universidad de la República. Sí. Sí, que le están haciendo bien la Universidad de la República, otro que... Otros que están haciendo mucho por la educación, se llevan como 200 millones de dólares al año. ¿Qué hacen? Nada hacen. Nada. Míguez, dejate de mostrar la hilacha, viejo bolso. Tenía razón Julio César, hay que sacar al Ewok del ministerio. Saludos de un compatriota en armas. Mire lo que genera, que la gente se refiere a un ministro de esta forma. ¿Quién es un Ewok? ya lo leí, no lo voy a repetir, es un calificativo horrible. Julio César, yo estoy dentro de la bandera con unos amigos que nos quedamos sin entradas. Bah, esto es un disparate. ¿Qué va a ser un disparate? Van a meter de todo ahí adentro. Se van a enfalopear todo el partido, vas a ver. Después ser más relajo. Callate, pelado comunista, estás acomodado por la presidencia. Bah, esto escapa de si se está de acuerdo o no con la ley. Esto es ir en contra del pueblo. ¿Cómo se llama? Bueno, no, usted sabe cómo se llama el disco de Clapton. No, ya lo hemos dicho. Se llama... ¿Le gusta Clapton? ¿Le gustó la música que pasamos antes? No es muy estridente, ¿vio? Tenía... No escuché. No escuchó, ponerle un poquitito. Solo un poquitito para que escuche. Pensé que de pronto le podía gustar a usted. Tiene así como guitarras acústicas. Si lo encontramos. Bueno, si no, no. Listo. Julio César, nos vemos mañana, ¿le parece? Mañana, pasado, bueno, no sé. En fin, cuando la noticia lo requiere. Cuando la noticia, no sé. Sí. ¿Qué pasa, Julio César? Lo veo... Y vivo acá, ¿qué va a pasar? Yo sabía que le iba a preguntar al principio de la columna de hoy. Iba a preguntar, ¿usted nunca pensó en irse del país? No. A mí me saca con los pies para adelante de acá. Porque usted realmente... Yo no le voy a dejar a los bolches el país. No, bueno, pero usted, o sea, sufre tanto, ¿verdad? La realidad que le ha tocado vivir. Yo que... termino como Fundiña. Flaquito. Como Fundiña. Flaquito y negrito, como el cubano. Julio César, nos vamos. Ahí lo dejamos, lo tiene ahí a... Escuche. ¿Canta en inglés? Sí. Ah, pero esto es música de... ¿Te gusta esto, no? Esto es música de gente de color. Bueno. Sí, música negra, dice usted. Bueno. Color negro. Sí, parece un atropello. Tiene una clara raíz en la música. ¿Cómo que es? Música de color. No, a mí la música de color no me gusta. La música no tiene, no es de un color, Julio. La música es música. Me gusta. Gracias, Julio César, ¿eh? Para la próxima le ponemos una marcita militar. No entiendo lo que dice. Para la próxima le ponemos una marcita militar. Nos vemos la semana que viene o cuando la noticia así lo disponga, ¿le parece? Y sí. Hasta entonces.